Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, los que no vieron el video anterior, mi nombre es Magali de la Calle. Yo pensé y organicé este proyecto con la idea de difundir y compartir con ustedes textos literarios de distintos autores que quisieran participar del proyecto y que nos enviaran sus escritos. Algunos lo podían hacer directamente con la grabación, o sea, enviar este video y otros podían enviar si querían el texto y yo los iba a grabar. En este caso, lo vamos a hacer de esta manera. El cuento no es mío, es de un escritor entrerriano del departamento Paraná, que se llama Juan Luis Henares y el cuento se llama Cuatro paredes blancas. En la descripción del video les voy a dejar más sobre él, sobre su biografía y sus publicaciones, por si les interesa conocerlo o leer más sobre él y sobre sus escritos. Les voy a leer el cuento, Cuatro paredes blancas, como les dije, y empieza así. Sucedió por primera vez una noche al regresar del trabajo. El perro se apareció de repente. Al darme cuenta lo tenía a centímetros de mi pierna. Hasta podía sentir el olor que salía de su boca babeante al ladrarme. Era inmenso, negro, de esas razas que suelen matar a los pequeños hijos de los dueños de las grandes mansiones. Me mordió, grité de dolor y apretó con fuerza. Fue ahí cuando lo miré fijo a los ojos y ante mi asombro aflojó su mandíbula, me soltó, tras lo cual cayó al piso. No entendí nada, lo vi quieto, parecía no respirar, lo pateé y no se movió, estaba muerto. Un mes más tarde desperté sobresaltado, un domingo a las 8 de la mañana. Mi hijo lloraba, pero no era eso lo que me fastidiaba. Aún aturdido fui a su pieza y lo encontré en la cama. Decía, entre sollozos, que esa música no lo dejaba dormir. Ahí me di cuenta cuál era mi molestia. El vecino, con esas insufribles cumbias que nos regalaba en el barrio los fines de semana, y en especial a nosotros, que teníamos la desgracia de compartir pared que separa nuestras casas. No aguanté, me puse el pijama y salí a la calle rumbo a la puerta. A su puerta, perdón. El tipo, borracho, luego de una noche de vino tinto, me dijo: ¿Te molesta mi música? Tengo un regalo para vos. Dio media vuelta, buscó algo en un cajón de la biblioteca y se vino hacia mí. En ese momento apareció su esposa, la que entre lágrimas rogó: Por favor, viejo, deja eso. Noté que eso era un arma con el cual me apuntaba. Quedé paralizado. Solo atiné a mirarlo fijo, con el temor que me recorría por dentro y también con todo mi odio. De pronto soltó la pistola y se le aflojó el cuerpo, a la vez que se tomaba el pecho y acompañaba la caída del arma al suelo. La mujer lloró desesperada, corría a pedir auxilio. Pasaron 20 interminables minutos y llegó la ambulancia. Estaba muerto. Ataque al corazón, sentenció el informe médico, pero empecé a sospechar de otra cosa. Transcurrido un tiempo discutí con el dueño de la tienda en la que trabajaba, quien descubrió que yo no rendía un importe de algunas ventas y me quedaba con el dinero, y que con la miseria del sueldo que me pagaba no me alcanzaba ni para sobrevivir. Me dijo que quedaba despedido. Lo miré fijo, con mucho odio, y pasó lo que presumía, como si le hubiera caído un rayo encima. Se desplomó fulminado en el piso. Ese día estábamos solos, el otro empleado tenía parte de enfermo, de manera que lo dejé tirado en su oficina y volví al salón de ventas para no tener que verlo morir. A la media hora llegó un cliente y entonces entré y lo encontré muerto. Fingí la sorpresa, tomé el teléfono y llamé a emergencia. De nuevo lo habitual, ataque al corazón, fue la conclusión de los médicos. Me salvé de ser despedido, mas quedé sin trabajo, ya que la viuda, previo pago de la indemnización, cerró las puertas de la tienda. Creo que ese fue el preciso momento en que mi mujer comenzó a sospechar, aunque nunca me dijo nada, al menos por esos días. Un año después, aún no había conseguido un trabajo decente, la situación económica era difícil. Una calurosa noche de sábado llegó a casa mi suegra y me encontró mirando en el televisor un partido de Boca mientras tomaba cerveza acompañada de salamín, queso y maní. La doña venía con espíritu muy combativo o enojada por algo que le habría sucedido, así que ni bien me vio, le dijo a mi mujer en tono alto para que yo escuchara: "Y este parásito que no consigue trabajo todavía se da el lujo de gastar en picada y cerveza. Es probable que haya sido debido al efecto del alcohol o porque Boca iba perdiendo, que me paré de golpe y le grité: "Vieja de mierda". Tal pueden imaginar, también le miré fijo. Posterior al entierro, luego de que mi mujer se fuera con nuestro hijo a vivir a casa de su padre, llegó la policía con la orden de presentarme ante el juez. Lo demás es demasiado conocido. Poco puedo agregar. El caso se convirtió en tapa de las revistas y el tema obligado de los noticieros del país. Durante unos meses disfruté, si de ese modo podría llamarlo, de esa efímera fama con la que muchos sueñan. Y acá estoy hoy, encerrado entre cuatro paredes que son lo único que me permiten mirar: una cama, un lavatorio, el sucio inodoro y la estrecha ventana por donde me pasan la comida, por donde me pasan la comida. Cuatro pasos para un lado y cuatro para el otro. Nada más que eso. Y las malditas cuatro paredes blancas. Sobre el juicio, solo puedo decir, en mi defensa, que no quise mirarlo, que me esforcé por no mirarlo, pero ese testarudo fiscal insistía en acusarme. Bueno, espero que les haya gustado. El cuento termina así. Y bueno, le agradecemos de nuevo a Juan y esperamos sus comentarios y bueno, que se sigan sumando al proyecto y poder publicar también los textos que ustedes nos envíen. Les mando un beso y bueno, nos vemos en el próximo video.